mi Extremadura, sur, sur, sur de mi Sierra de Gredos. Grítame con tu voz madura y a quien presta todos sus denuedos. Esas gargantas que casi nunca se atrancan, que bajan por comillares, que se arrancan en los bares, en los bares. Pero mis sonrisas son morbinos por versos en los caminos, por la ude sin guitarras y tragos en las guitarras. Pero mis sonrisas son morbinos por versos en los caminos, por las guitarras, jotas y rondeñas en los bares de la plaza. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con esta canción de Zamarra dedicada a la hermosa Sierra de Gredos y aparece en el álbum Barquitos de Sentimiento publicado por Lanel Label gallega Otoxo Rabudo. Chuchi Zamarra es el autor, un experto en el folclore extremeño que ha colaborado en diferentes grupos, sobre todo con Elementos, con los que ha sacado un total de 5 discos. Ahora Zamarra es su proyecto en solitario y con este trabajo, Barquitos de Sentimiento, le hemos conocido nosotros. Crea un sonido a partir de instrumentos del folclore, acústicos, guitarras españolas, laúdes, bandurrias, violines y hasta flautas. Pero eso no le impide mirar también hacia el rock y la rumba en este rescate del folclore de su tierra. Y no nos movemos de España, vamos a continuación con el rock de los 400 golpes y esta canción, La Horda. We'll be right back. Estos eran los 400 golpes, seguro que te acuerdas de ellos. A este grupo de rock de Castellón los entrevistamos hace unas cuantas semanas y hoy ha tocado escucharles con su canción La Horda, incluida en el EP El Día del Tentáculo, que se puede descargar desde diferentes plataformas de forma legal y gratuita, como Bandcamp o el Archivo de la Música Libre. Y se trata de su segundo trabajo, con título El Día del Tentáculo, inspirado en el famoso videojuego, y cinco canciones que afianzan las intenciones de los 400 golpes, es decir, hacer rock potente y con letras ambiguas. Vamos ahora con esa sección de los lunes en Intangible 23, dedicada a nuevas versiones de temas clásicos a cargo de artistas del Netaudio. Hoy, una vez más, con pequeño formato, tocando un clásico del swing, I Get a Kick Out of You, de Cole Porter. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no cake from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would for me terrifically too. Did I get a kick out of you? I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. I get a kick out of you. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y los lunes tenemos una sección titulada La Versión, hoy con pequeño formato y el tema I Get a Kick Out of You, de Cole Porter, incluida en el EP de pequeño formato Swingelele. Por tercera y última vez hemos tenido en esta sección a Joan Gálvez, Óscar Plano y Dami Moreno con sus reinterpretaciones al ukelele de clásicos del swing. Y también emplean instrumentos acústicos, aunque con un toque muy animado, The Future Kings of Nowhere. Les escuchamos con este tema: enjabonar, enjuagar y repetir. Terror and crazy thoughts. When all you want is sleep, you try to shake them with 20 pages of words that don't say half of what you mean. They're selling everything I love. They're selling everything I love. Sometimes I don't know it's so behind, I just go, oh, oh, hell, fuck it all, when my alarm kicks in, like a bomb and I'm up in arms again, not again. Foundations of middle class privilege I have been given are solid as buildings, of solid as buildings, and selling everything I love. I'm killing anything that moves. Sometimes I don't know it's like I get so deep. Go, oh, oh, well, fuck it all, when my alarm kicks in, like a bomb and I'm up in arms again, not again, oh, not again. Ellos son The Future Kings of Nowhere, los futuros reyes de ninguna parte, y esta era su canción Enjabonar, Enjuagar y Repetir, del álbum homónimo del grupo, que puedes encontrar para descargártelo en If You Make It, una plataforma con grupos norteamericanos de rock, punk, etc. Y The Future Kings of Nowhere tienen como líder a Shine Mill, quien se da la circunstancia de que ha sufrido recientemente un cáncer, se estuvo recuperando, pero tuvo que mudarse y aparcar durante un tiempo cualquier proyecto musical. Su esposa Rebeca estuvo plasmando en un blog que se llamó Esta máquina mata el cáncer, un poco cómo fue todo ese proceso, y algunos amigos suyos organizaron un concierto benéfico para recaudar fondos y que pudiera recuperarse. Afortunadamente hemos podido leer en ese blog que así ha sido. Shine Mill ha superado su enfermedad, aunque todavía se encuentra débil, así que esta buena noticia hace que cobre un sentido especial la música llena de esperanza de The Future Kings of Nowhere. A continuación tenemos a Sleeping Cat, el gato que duerme, con su tema Happy World, mundo feliz. Sky's gray. Are you waiting for the rain? the sun always shines instead of mine. It's always high. Don't think this place is too far. If you say, come with me, not a smile, a guarantee. In our happy world, you can imagine how support is free. We can help only in our happy world. For all of us, nobody must be left outside. Nobody must be left El EP de Sleeping Cat es otro de los lanzamientos de la Nel Label gallega Otoxo Rabudo. De ahí hemos extraído el tema que acabas de escuchar aquí en Intangible 23, Happy World. Y este es el proyecto en solitario del músico Jerry Noya, quien tiene una experiencia más que contrastada en diferentes formaciones como Super Sound, y que ahora pues está ahí entre dos aguas, no sabe si hacer folk de toque americano o rendir homenaje a los Beatles. El resultado en cualquier caso es muy agradable. Vamos ahora con los brasileños Herod Lane y una nana de 300 megatones, 300 Megaton Lullaby. Open my eyes, face in the sky. I can see trees and clouds behind. I feel the wind touching my skin. Cold little raindrops all over me. The smell of grass reminds me of home. Some pleasant dreams for a long time on. Morning voices are getting closer. A child is crying, the party's over. Why am I here? Exactly. Nothing's clear, don't really care. All I remember, high in the night, speeding the wind past yellow. Herod Lane es un grupo de Sao Paulo que tiene varios discos publicados en el label Sinewave, entre ellos este Absentia, donde se incluía la canción que acabas de escuchar, 300 Megaton Lullaby. Lo que ocurre es que Harold Lane suele moverse casi siempre en un formato predominantemente instrumental, y de hecho este tema también surgió como composición sin línea vocal, pero de repente se dieron cuenta de que encajaba y de que podían añadir algunas letras, y este es el resultado. Así que yo animaría a Harold Lane a que sigan por esta senda porque les ha quedado bastante bien, aunque por ahora sea una excepción dentro del repertorio de esta banda. Y a continuación volvemos con The Future Kings of Nowhere y otro de los temas de su disco homónimo, este Downpour. Cold rain shivers down my coat and into my unsuspecting pocket. Someday we will all be fish and swim to the market. Go! You spit fire in the sky and act surprised when dark storm clouds gather. Didn't you think that she would react if you fire at her? Oh, it's not yours, but you broke it. It's not yours, but you broke it. It's not yours, but you broke it. Maybe someday when the walls come tall down, we will all be put to sea. As the water crawls across your front lawn, I will laugh pray it doesn't happen. But it's too late to turn back this chain reaction. Oh, it's not yours, but you broke it. It's not yours, but you broke it. Our front lawn, I will splash my fins and swim away. I know the human being and fish can coexist peacefully. Hay otro grupo también dentro de la plataforma If You Make It, que eran Selfish Whales, ya han sonado en alguna ocasión en Intangible 23, que tiene una estética muy similar a The Future Kings of Nowhere. Ambas son bandas que me gustan mucho. En este caso de The Future Kings of Nowhere hemos escuchado Downpour de su álbum homónimo, y además está bien saber que tras recuperarse de su enfermedad, el cantautor Sean Mill, autor de estos temas, ya tiene proyectos para volver a grabar y dar conciertos. Ahora damos el salto a Rusia con unos viejos conocidos, Read My Life, y una agradable balada para piano titulada Shine Little Light, Brilla Pequeña Luz. In a traffic jam on a dull and rainy Sunday, with the windows closed and the eyelids growing heavy, it's a perfect day to listen to Coldplay. Please don't say anything just yet. As the raindrops dance around us, let's appreciate all these artificial minutes. When the sadness comes, please don't fight it. Being sad is just as beautiful. Let go of yourself and let the music take you on an adventure beyond dreams. Yes, I know we misunderstand each other, so let's use this chance to communicate in ways that we have not yet tried. I'm tired, so I'll kiss you es un buen día para escuchar a Coldplay. Eso dice el vocalista de Read My Life en la letra de esta canción, Shine Little Light, incluida en su EP Blossom y que forma parte del catálogo de Lanel Label Mimonot. Por tanto, a este grupo ruso, Read My Life, no le importa lo más mínimo sacar adelante sus influencias. Entre esta referencia en la letra de Shine Little Light a Coldplay y la versión que hicieron ese mismo EP a un tema de King, pues queda todo más que claro. Bueno, vamos ahora con nuestra otra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy tenemos a la Derek Tracks Band con un tema de aire jamaicano, Rastaman Chant, el canto del hombre rasta. Thank you. En nuestra sección La Canción en Directo hemos tenido hoy a Derek Trax, quien se dio a conocer como niño prodigio de las seis cuerdas. Es miembro de los míticos Allman Brothers y lidera la banda que lleva su nombre. Sin duda, Derek Trax es uno de los mejores intérpretes en la actualidad de guitarra slide y también colabora con su esposa, la cantante de blues Susan Tedeschi. Aquí la hemos escuchado con esta Rastaman Chant, grabada en directo en un concierto en Nueva York, Estados Unidos, el 15 de marzo de 2000. Y vamos ahora con un breve tema de Plus Collage, dedicado a un pequeño gato, The Crab Lion. I know a cat with a silent meow. I don't don't know why, and I don't know how. He's got no claws, and he sits on the floor. If he were a lion, he would not roar. He crawls round my feet, and he sits on my knee. Everyone coexists with him happily. He's just a cat, but he's just not the same. And that is because of his really long name. He's called Sir Area 51, Trevor Postlethwaite Lumley, the Crap Lion, the Crap Lion, the Crap Lion, the Crap Lion. The Crap Lion es una de las canciones de Plusholat, el proyecto de Eric Bambledong y Bambi Rashid. Este álbum recopilatorio con grabaciones que cubren un periodo de casi 10 años aparecía en el catálogo de Lanel Leibold de Ergo Fifmith, Chinstrap. Y además Bambledong, pues, es un colaborador habitual de Fifmith y ha cantado en alguna de sus óperas. En las mejores canciones de Plus Collage encontramos ante todo un equilibrio entre la ternura y el surrealismo, como en esta que acabamos de escuchar, The Crap Lion. Y para cerrar esta edición de hoy de Intangible 23, escucharemos el último tema del álbum de los Sundiers, Cógelo. En Agarra tu suerte encontramos guiños al hip hop y un sonido menos ligado al ska y el swing al que nos tienen acostumbrados. Disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, online, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir. Seguir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. ¿Y qué hay de esos que eligen su destino? Los que le marcan y dirigen el camino. Pero ¿cómo va a avanzar si no puede soñar? Si nunca escuchas su voz, si nunca escuchas al que piensa diferente, ni ayudas al de frente, ni compartes con la gente. Y así tan sordo, tan de negro corazón, se pudre tu egoísmo cuando gritas su interior. Voy sintiéndome fuerte. Recuerda que servir a los demás es la meta más grande. Otros se sirven a ellos mismos y a la meta llegarán más tarde, un poquito más tarde. Ya más crecidito, recordando en el olvido, despertando con sus sueños, retorciendo su destino. Intenta comprender lo que de niño le dijeron, que no hay ningún valor salvo el valor del dinero. Pero vio que la utopía no era una idea vacía, es lo que nos intentan por dejarlo para otro día. Y que tan imposible era, siempre visto desde fuera, lo que consiguió cuando rompió con sus fronteras. Si partes de la base donde existe la ilusión, persigue las corrientes que te aporten emoción. A veces todo es lío y confusión en un rincón. Recuerda que hay salida con ideas y acción. Hay caminos no escondidos con fuentes para beber. Desafían los destinos destinados a perder. Ahora en mis pasos hay sentido, me empiezo a convencer que nada estaba escrito y que querer es poder. Cae del tiempo que encoge los motivos, impedimento solo cuando estás dormido. Pero ¿dónde, dónde comenzar? Si hay tanto donde errar, hay que andar con humildad y no pensar solamente en lo perfecto, pues es el gran defecto de quien dicte lo correcto. Y ser más noble, abierto a cada opinión, y exprimir ese carisma cuando grite tu interior. Voy sintiéndome fuerte, hoy el camino de frente. Quien agarra su suerte, ve que su mundo crece. Voy sintiéndome fuerte, hoy el camino de frente. Quien agarra su suerte, ve que su mundo crece. Agarra tu suerte es la canción de los Sundayers con la que terminamos esta edición del lunes de Intangible 23. La puedes encontrar en su álbum Cógelo, disponible tanto en la página de Yamendo del grupo como en su propia página web oficial. Y nos despedimos ya en este programa de Canarias Ahora Radio. Nos puedes encontrar también en el blog intangible23.canariasahora.es con enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.